Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Bouvier, Julián Bouvier? Ay, amigo, no te conté, pero al final no soy doctor, Me faltan un par de materias. Para mí, si te autopercibís... estoy... Ya arranqué horrible. Si te autopercibís doctor, cuenta como doctor. Sí, pero no me autopercibo doctor. Vamos de vuelta. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro Ramírez Otero, licenciado? ¿Cómo le va, doctor? Bien, acá andamos. Bueno, yo te voy a seguir diciendo doctor. Para mí está vas bien. A ser siempre mi doctor preferido. Y mirá que el que opera acá sos vos, ¿eh? Eso es verdad. ¿Cómo le va en este día tan particular de otoño? ¿Es un día de otoño, decís? No, es un día de otoño. Es un día de verano, como todos los días que nos vienen persiguiendo hace algunos meses, porque hay que destacar que durante la previa al verano ya era casi verano, ¿no? Sí. Nos persigue el calor hace tiempo y venimos sufriéndolo fuertemente, como venimos sufriendo otras tantas cosas, ¿no? Como lo que está pasando con este gobierno nacional de Javier Milei, que tendrá hoy su apertura de sesiones en el Congreso. Qué cagada. Va a estar difícil todo lo que se viene, pero para poder aflojar un poquito con toda esta situación tremenda, tenemos un programa muy interesante donde tenemos una de las cosas que más nos gusta hacer, que es ahí se ve, es música en vivo. Vamos. Tenemos música en vivo. Vamos a estar hoy con Santa Calavera. Y música alegre. Es verdad. Pero no podemos adelantar mucho porque ya viste cómo son los músicos que se empiezan a cebar y vos nombrás un poquito y ya agarran la guitarra, ya empiezan a querer tocar. Ya se escucha, ¿no? Ya se escucha. Es difícil tratar con músicas. Yo ya me estoy por armar uno. Al aire. Tenemos primero una nota... Por eso, después de la entrevista. Yo te diría que esperemos un poquito a que pase la primera entrevista, porque vamos a estar hablando sobre este nuevo ataque por parte del gobierno de Javier Milei al lenguaje inclusivo, a la perspectiva de género. Sabemos que no es algo que le agrade a este nuevo gobierno y que con todo están intentando llevárselo por delante, con prohibiciones en principio. Así que vamos a estar charlando con la gente de Grow, de Género y Trabajo, en instantes nada más. En instantes nada más vamos a estar charlando de eso. A ver cuál es el panorama que tenemos hoy. Porque realmente, bueno, es preocupante tener que volver a dar estas discusiones. Porque además es esto, ¿no? Tenemos leyes y llega un gobierno que se las quiere borrar de un plumazo. Y no debería ser tan simple. Así que vamos a estar charlando sobre este tipo de cosas en un ratito. Y si querés, en un ratito tan cortito como un par de separadores. Me parece bien. Perfecto. Sí. Entonces le damos arranque a este programa y ya. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, desde un comienzo, ¿no? Y desde hace tiempo venimos hablando de que el gobierno nacional y también hace un tiempo el gobierno porteño, porque hay que recordar que también tuvo su acercamiento a estas decisiones, están intentando borrar de un plumazo, como decíamos, el lenguaje inclusivo. Y también todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. Ahí sabemos que, entre otras cosas, corre peligro la Ley de Educación Sexual Integral, que además este gobierno ya se ha manifestado en contra de ese tipo de adoctrinamiento, porque así lo llaman, ¿no? Ese es otro de los grandes errores y peligros alrededor de todo esto. Y ya han empezado algunas medidas para llevarse por delante este tipo de conquistas ya ganadas, ¿no? Y para charlar sobre esto, estamos en línea con gente de GROW, de Género y Trabajo. Es una organización de América Latina que labura con estos temas ya hace más de 13 años. Y tenemos en línea a una de sus cofundadoras. Ella es Carolina Villanueva, a quien le damos la bienvenida aquí. Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier, estamos para charlar con vos. Carolina, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Hola, Julián. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Bueno, intentamos hacer un pequeño repaso de lo que está pasando, pero sabemos que no es algo actual, sino que es una pelea que se viene dando incluso en el momento en el que más afianzadas estaban estas conquistas. Siempre hubo bastante resistencia. Pero ahora en este momento parece que el gobierno, el Estado, acompaña este tipo de peleas en contra de, decíamos, lenguaje inclusivo, perspectiva de género, ESI, ¿no? Sí, totalmente. No podemos decir que es una sorpresa, ¿no? Un poco creo que se venían anunciándome. A ver, Carolina, te perdimos un poco recién. Bueno, ahí veremos si la podemos conectar de vuelta. Debe ser un problema de señal que no nos venía pasando hace tiempo, pero bueno, cada tanto sucede, así que intentaremos en un instante conectarla otra vez. Mientras tanto, vale recordar que mañana, 2 de marzo, se cumplen 7 años de la masacre de Pergamino, donde 7 pibes fueron asesinados por la policía. Decimos asesinados porque, si bien no fue un caso típico de gatillo fácil en el que un policía dispara a los pibes, en este caso los pibes estaban en la comisaría primera de Pergamino haciendo un reclamo porque estaban viviendo una situación de maltrato y de, bueno, las situaciones que se viven en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y en general, creo que en todo el país. Y la policía, ante esa protesta en la que se inició un fuego, cerró las puertas y dejó morir a los pibes. Y como dicen las familias, dejar morir también es matar. Así que mañana se cumplen 7 años de la masacre de Pergamino y Bueno, está ahí, va a haber una actividad en Pergamino para recordarlos, así que queríamos ahí recordar también desde la retaguardia a los pibes de Pergamino. Ahora sí, retomamos entonces la comunicación con Carolina Villanueva. Bienvenida nuevamente, ahora te escuchamos perfectamente. ¿Cómo va? Bueno, perdón, disculpen los problemas técnicos. No, acá estamos. No hay ningún problema. Estabas recién arrancando a respondernos la primera pregunta. Sí, sí, totalmente. Ahí hablamos un poco de lo que significa este retroceso. Y de que no fue una sorpresa, ¿no? En un punto, lo que vos decías, ¿no? El lenguaje inclusivo fue un punto donde siempre la agenda de inclusión y de los feminismos fue golpeada. O sea, es un punto de cierta debilidad, en tanto siempre hubo bromas y chistes y espacios de discriminación donde el lenguaje nunca fue algo que se adoptó como otras medidas de ampliación de derechos. Siempre fue controversial. Entonces, desde ese lugar, creemos que eligieron un punto débil, donde todavía todos los consensos sociales no estaban logrados, pero bueno, por supuesto, para quienes defendemos esta agenda y para todas las identidades que están representadas en este lenguaje, es un golpe como muy importante, porque además entra en tensión con otros derechos y otros marcos que también en Argentina han sido grandes avances, porque entra en contexto, entra en conflicto con la ley de identidad, ¿no? La ley de identidad de género habla de una identidad autoproclamada en donde hay que respetar y darle un trato digno a las personas. Y ahora con esto es como que un poco se les niega. Así que desde ese lugar nos parece un retroceso importante. Y en este sentido, bueno, hemos dicho, no es solamente el Estado el que hoy se proclama en contra, incluso con algunas medidas, sino que hay un sector de la sociedad que toma este discurso en contra de estas conquistas y levanta la bandera fuertemente, ¿no? Eso es lo que nos genera también preocupación. ¿Por qué crees que este discurso ha ganado terreno? Creo que siempre hubo gente que no se sintió tan representada. O sea, nosotros del feminismo siempre hemos... bueno, a veces se usa la palabra backlash, ¿no? Que es esta idea de uno avanza en determinados derechos, pero vuelve en un sentido boomerang, en donde hay gente que quizás no está convencida en la agenda y uno avanza en derechos y siempre deja a algunos grupos de la sociedad un poco más enojados. Por supuesto que podemos discutir si el feminismo puede mejorar un poco la comunicación además, pero sobre todo hay una baja comprensión de qué viene a proponer el feminismo y que no venimos a decir esto es muerte al macho. Estamos peleando por una sociedad de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso a derechos, en donde hombres, mujeres y todas las identidades de género tenemos mucho que ganar. Entonces, desde ese lugar, siempre ha habido grupos de la sociedad que se han sentido amenazados, afectados. Por supuesto que tienen cosas que perder, ¿no? No vamos a discutir eso. Hay muchas personas que están en espacios de poder que ven el avance del feminismo como con recelo y con preocupación. Y estos grupos que se organizan y que tienen poder y que pueden decir sobre estas cosas siempre están ahí un poco pendientes de desde qué lugar podemos o ellos pueden volver a retroceder y ganar más amplitud de margen de acción. Hola, Caro, acá te saluda Julián. Quería preguntarte... Hola, Julián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vos? Quería preguntarte, bueno, se viene otro 8M ahora, en el próximo viernes, y también el 7M, el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Pensás que se va a... bueno, que va a volver a ser parte de la agenda más masiva ahora, o que logrará instalarse de vuelta en la agenda más masiva, en estas jornadas? ¿Cómo pensás que pueden ser este nuevo 7M y 8M? Yo creo que sí. Honestamente, nosotras, por lo menos desde nuestros espacios, desde tanto nuestra militancia personal como desde nuestro espacio institucional, desde Género y Trabajo, estamos pensando, bueno, más que nunca este 8M, este 7M, hay que salir, ¿no? Hay que salir a visibilizar las problemáticas por las cuales trabajamos, hay que salir a defender un poco la agenda. Nosotros trabajamos sobre todo en el enfoque que tiene que ver con el acceso al trabajo, ¿sí? Con el acceso a los ingresos propios por parte de mujeres y de otras identidades de género, en donde Argentina es un país donde más de la mitad de mujeres no tiene ingresos propios, no es parte de la economía, ¿no? ¿Y qué significa eso para nuestras vidas, para las libertades? Y demás. Entonces, hablar de autonomía económica o un gobierno que habla de libertad y autonomía económica en este contexto donde van a hablar de que no quieren perspectiva de género en las políticas públicas, no quieren que la Administración Pública Nacional tenga perspectiva de género, nos preocupa en demasía. Entonces, sin duda, creemos que el 8M vamos a ver mucha reacción, porque no solo está el tema del lenguaje inclusivo, sobre la negación de la necesidad de la perspectiva de género en la Administración Nacional, que además va en contra de casi todos los compromisos internacionales de la Argentina, sino que además quieren avanzar en la derogación de la interrupción legal del embarazo. Derechos esenciales para vivir una vida digna y libre, ¿no? Para las mujeres y para los cuerpos que gestan. Entonces, sí, nos estamos imaginando que va a haber un 8M con muchísima respuesta y muchísima gente en las calles. Estamos charlando con Carolina Villanueva, ella es cofundadora de Grow Género y Trabajo. Entre estas cosas que mencionás, bueno, ya han cargado contra la ley Micaela, con algunas modificaciones ahí, contra la perspectiva de género en general en el ámbito público, contra la ESI, que también intentan también bajarle un poco... bajarle la intensidad en principio, porque todavía no se han manifestado como para prohibirla, y también tiene dificultades, ¿no?, llevarse puesta una ley en este caso. ¿Cómo crees que se viene esta situación? También pensando, ¿no?, en esto que decías vos, que están puntualmente ustedes laburando en torno de lo que es el acceso al trabajo, y también tenemos otras leyes, como por ejemplo la ley de cupo laboral trans, que hoy en el achique del Estado seguramente será algo que se lleve en puesto. Digo, realmente tenemos demasiadas leyes, conquistas y otras cosas por las que pelear en este momento, y seguramente no debe dar abasto como para enfrentarse a todo lo que está queriendo llevar adelante este gobierno. ¿Cómo hacemos para intentar enfrentarlo? La verdad que es complejo. Nosotras desde la sociedad civil, por ejemplo, empezamos a generar una respuesta organizada y respetuosa, ¿no? Como tratar de generar un diálogo con el gobierno. Bueno, por ejemplo, hemos pedido a todas las organizaciones y agrupaciones feministas, hemos escrito una carta a la ministra Petroello, después a la subsecretaria de género que ha sido asignada, y nos han dado una reunión que va a suceder en creo que menos de 10 días. Entonces, estamos intentando tender puentes desde una forma respetuosa para que escuchen y para que entiendan la importancia de las acciones y de los derechos que queremos que sigan garantidos en Argentina, porque nos parece esencial. Pero por otro lado, siempre estamos atentas a generar campañas de difusión, a generar mucha más sensibilización sobre la importancia de esto. Todo lo que tiene que ver con la respuesta de la línea 144 es esencialísimo, todos los refugios para las mujeres víctimas de violencia. Por supuesto, todas las acciones tendientes a incorporar mujeres en puestos de decisión, hay tantas cosas, violencia y acoso en los espacios de trabajo. O sea, la verdad es que creemos que toda esta agenda es muy prioritaria, y desde ese lugar, estamos muy atentas a desde qué lugar podemos hacer vigilancia, ¿no? Como las asignaciones presupuestarias, de qué lado los programas y los proyectos no se tienen que caer. Por supuesto que la pérdida del ministerio fue como, bueno, el principio de muchas pérdidas. Entonces, estamos un poco... No queremos decir solo la defensiva, porque la verdad es que si nos llamasen del gobierno no haríamos otra cosa que sentarnos a dialogar y a proponer, pero nos gustaría que nos den un espacio. Por ahora hemos tenido esa respuesta, pero bueno, por ahora es muy escasa la escucha y la participación de las organizaciones que nos dedicamos a esto. Entonces esperamos mucho más diálogo y mucha más apertura. Y en este sentido, bueno, en lo que hace a los momentos de crisis, en general, pensando en la desigualdad en los ámbitos de trabajo, quienes más sufren la crisis en general son seguramente las mujeres y otras identidades. Bueno, sabemos que el colectivo travesti trans es el que más sufre en general, no solamente en contextos de crisis, pensando en el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, pero la realidad es que los contextos de crisis hacen crecer muchísimo más estas desigualdades, ¿no? Sí, la verdad que las estadísticas siempre indican que las crisis económicas amplían las brechas económicas de género, amplían también las brechas en el acceso a la salud, en el uso del tiempo, ¿no? Las mujeres somos un poco la variable de ajuste de todo. En el momento del COVID fuimos quienes más cuidamos, mientras más nos dedicamos, más limpiamos, más todo. En tiempos de crisis económica somos quienes estamos en el sostenimiento del hogar y el trueque del este, el conseguir, el buscar, el arreglo. Y como el tiempo es nuestra variable de ajuste, somos quienes primero perdemos contacto con el mundo productivo y con la capacidad de generar ingresos. Siempre en la pareja se prioriza el ingreso del varón. Las mujeres jefas de hogar están sobre representadas en la pobreza. Si uno mira todos los hogares monoparentales o monomarentales, como lo quieran decir, en Argentina, lamentablemente, entre aquellos que son pobres, las mujeres son mayoría. La brecha salarial es hace 40 años más o menos un promedio del 25%. O sea, nosotras tenemos que trabajar 91 días más al año para ganar lo mismo que los varones. Entonces, sin duda, frente a cualquier crisis, primero, lo primero que se atacan son nuestros derechos, porque somos un colectivo más débil a los ojos de quienes tienen poder y quienes tienen decisión. Entonces también eso es lo que siempre nos preocupa, ¿no? Pensamos que son derechos ganados y discusiones saldadas y vemos que no, que todavía hay mucha gente que se siente amenazada con que podamos decidir si es cesar o no, podamos decidir cuántos hijos queremos tener y con quién, poder acceder al mercado de trabajo en el mismo nivel y condiciones con nuestros pares varones. Son cosas que para nosotros significan paz y desarrollo y libertad. O sea, básicamente no lo vemos como una amenaza, pero del otro lado se ve distinto, me parece. Entonces, bueno, siempre estamos ahí como un poco pendientes de lo que pasa. Te hago la última. Sé que es difícil hacer futurología y que es difícil pensar en todo lo que hay que abordar hoy en este contexto, pero bueno, sabemos que tienen ustedes en Grow un gran grupo de trabajo y quería preguntarte qué expectativas tienen de todo lo que se viene, pensando en que todo el tiempo estamos intentando ver qué va a pasar aquí en nuestro país. ¿Tienen algún tipo de perspectiva de lo que puede pasar, empeorar, mejorar? Digo, quizás pensando en cómo también la gente está de a poco saliendo un poco más a la calle. A ver, me cuesta seguir hablando desde el lugar institucional. Prefiero como para desprenderme un poco de lo que Grow de Trabajo piensa, pero a ver, creo que un poco más a nivel personal no lo veo como muy esperanzador, honestamente, en términos de la agenda que nosotros defendemos. Vemos un déficit en la inversión, vemos un déficit en el compromiso del sector privado, vemos un déficit en el compromiso del sector público, vemos una retirada de esta agenda, honestamente, y nos preocupa un montón porque pensamos que había ciertas conversaciones que estaban saldadas y que ya estaban dadas. Por supuesto que las organizaciones que están comprometidas a fondo lo siguen sosteniendo, ¿eh? Es como que se empieza a separar un poco quienes lo estaban recién empezando a hacer o recién estaban con sus primeros compromisos y quienes de verdad creen que esto es un cambio de época, que no se vuelve atrás. Pero en aquellas organizaciones que lamentablemente estaban dando sus primeros pasos y recién se estaban amigando con esta agenda, el contexto de un gobierno que ataca de esa manera genera, ¿no?, cierta mirada más como de detenimiento, de conservadurismo, de no jugársela tanto. Y bueno, y para nosotras, o para mí por lo menos, eso genera una preocupación. Y por supuesto, el avasallamiento de todo lo demás, que lo explicaste mejor que yo, en relación a los derechos y en relación a incluso a la violencia simbólica que a veces el presidente ejerce cuando habla, cuando se refiere a las mujeres, habilita otras violencias y otros comportamientos que también nos preocupan un montón. Y obviamente la crisis, la falta de un federalismo robusto, ¿qué va a pasar con todas las dependencias de género en las provincias, con todos los hogares que se sostienen a través de apoyos estatales? Bueno, nada, son muchas las redes que se caen y que y que nos preocupa qué va a pasar. Sin dudas. Carolina, gracias por esta charla y seguramente la seguiremos pronto porque es un momento difícil y siempre está bueno poder hablar de estos temas con ustedes. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho el espacio. Que tengan un lindo fin de semana. Un saludo. Carolina Villanueva es con quien hablábamos. Ella es cofundadora de Grow Género y Trabajo. Y siempre nos quedamos con un poco de desesperanza, ¿no? Que a veces logramos levantarla un poquito con algunas experiencias que en general nos aparecen en las calles y que es lo que celebramos en el último tiempo, que de a poco la gente está saliendo más a la calle y imagino en torno de esta problemática en general que este 8M va a ser realmente masivo. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Juli, mi primer aviso. A ver, ¿se puede fumar en el estudio o no? No se puede fumar en el estudio. Pensé que era eso. Mi primer aviso es que en vivo la rompen toda. Vamos. Porque tuve la suerte de verlos en vivo y realmente la rompen toda. Porque además, vamos a poner un poquito en contexto. Decíamos al principio que tenemos a Santa Calavera aquí en este estudio. Y lo que yo recuerdo de aquella vez en vivo es que de repente había un montón de gente bailando, había un montón de quilombo en el lugar y estaba muy bueno. Así que, bueno, queríamos traerlos aquí al estudio de La Retaguardia. Además, nos encanta que venga gente al estudio a hacer música acá en vivo. Sí, nos encanta. Sí, sin dudas, sin dudas. Y además tienen una fecha muy pronto, el 9 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires. Les vamos a dar la bienvenida y les vamos a pedir que se presenten ustedes de a uno. Allá. ¿Arranca Mirta? ¿Arranca Mirta? Bueno, yo soy Juli Calcaño. Canto en Santa Calavera y toco el güiro también. Hago coros y la verdad que estoy cumpliendo un sueño para mí. Siempre quise estar en una banda de cumbia y le insistí mucho acá a Nachito, que fue el que generó el proyecto, para poder venir. Así que, Nachito, presentate vos. Bueno, gracias. Yo soy Nacho Antón, cantante y guitarrista de Santa Calavera, y la verdad es que también estoy cumpliendo un sueño de compartir con esta gente, que es realmente... Nada, es una belleza el proyecto, así que nada, le doy le paso el micrófono a mi compañera. Bueno, yo soy Cami y un poco lo que dijeron mis compañeros, amigues, también es un sueño poder estar compartiendo la música con ellos. Canto y hago algunas magias en la percu. Y nos falta gente, vamos a decirlo. Sí, ¿no? Somos una tropa. Somos una formación grande, nos faltan los chicos de la percu y voz y bajo y teclados, así que... ¿Cuánta gente es en la onda? Somos 7. Ahí va. Depende del día. Está bien. Pero por ahora somos 7. Una pequeña orquesta, siete, bien. Somos siete. Che, ¿y cuándo ha nacido el proyecto? El año pasado. ¿El año pasado se terminó de armar, no? Se terminó de armar, sí. Se arrancó como una propuesta así, medio al aire en las redes. Una convocatoria y bueno, se fueron sumando. La verdad es que la respuesta a la convocatoria me sorprendió un montón porque mucha gente se quiso sumar, muchos cantantes. Mirá. Y como que hay muchas y de distintos palos. Es una banda que me parece que la característica es que somos todos de otro palo en realidad, pero que todos tenemos como esa cuestión de esencia como cumbiera que por ahí... Nada, nos terminó de juntar, digamos. Me gustó eso de la esencia cumbiera, es verdad. Es un poco esto de transitar las cosas que nos trae la vida, un poco lo que charlaban antes, ¿no? También de todo esto que estamos viviendo, con la música y con el baile, ¿no? ¿Y más o menos de qué palos vienen? Y yo soy cantante y compositora también, escribo mis propias canciones, Nachito también, yo vengo del tango también. Ahí va. Todo un mundo diferente. Sí, sí, del rock yo en general, pero ahora estoy más inclinado por ahí a la canción, los años me fueron como ablandando un toque. Acutizando. Sí. Está bueno, se fue como ablandando la coraza por ahí y estoy más por el lado de la canción y del folk, de alguna forma ahora se le dice así, pero no sé. Pero bueno, siempre también desde la música latinoamericana me copa mucho, el candombe... La cumbia también siempre estuvo ahí, pero ahora es como... Nada, estamos metiendo mucho a esa forma de expresión, digamos. ¿Y la negra? También, del candombe, ¿no? Sí, música del Río de la Plata. Bien. Río Platense. Bueno, está la cumbia ahí. Está la cumbia ahí también. Sí, de una. Che, ¿arrancamos con una canción o no? Para mí sí. Lo que te pido, Juli, porque no tenemos a nuestro querido Nacho Álvarez González, que en general nos reacomoda un poquito los mix... En todo momento. Vos decime. Te pido que a ella le acerques un poquito más el micrófono, que le quedó un poco bajo. A la voz. A la voz, exactamente. ¿Estás seguro? Ahí va, perfecto. Y que a Cami le levantes un poquito también el micrófono, que va de frente como lo tiene Nacho. Eso mismo. Ah, claro. Y ahí hacemos todos los arreglos en vivo, así que maravilloso. Perfecto. Desde cerquita, ¿no? ¿O estamos bien de volúmenes de voz? No, está muy bien, sí, perfecto. Che, bueno, un toque, puede ser, pero es un segundo. Una pequeña afinación. Si una pequeña afinación. Esto bueno, podemos, claro, podemos hablar de la fecha, que es el 9 de marzo, en el JJ Centro Cultural. Nos pueden seguir en Instagram, somos santacalavera.cumbia. Ahí tienen para comprar entradas, nos pueden comprar por Passline o directamente a nosotros. Y está a precio amigue y va a estar buenísimo, así que vengan. Hermoso. Ahí va. ¿Listo? ¿Arrancamos con qué? Enganchado de... Dale. Me encanta que arranque con enganchado, ya me encantó. Obvio. Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal. Buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo confinamos hasta juntos terminar. Cuando caímos de lo que estaba pasando, te seguí besando y fue. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para mi amor. Que el papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para mí, mi amor. yo siempre soñé. ¡A ti, re perro cumbia, cajetilla de violeto! Excelente, excelente. Qué lindo. Además, perdón, yo no me puedo dejar de imaginar esta situación enganchados, siete personas, porque aparte es más gente, birra de por medio, digo, como es fiesta. Sí, muy divertido. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. La verdad que cuando la gente, estar tocando y ver a la gente bailar, por lo menos para mí, incluso cuando tocaba tango, que era otro palo igualmente, estar tocando y ver a la gente que se mueve con tu música es una cosa mágica. Porque además, perdón, hay algo alrededor de eso que también siempre tenés, vamos a ponerlo en estos términos, siempre tenés al GD que en todas se prende y quiere bailar, pero conseguir que un montón de gente directamente diga vamos a esta y se cope y esté viviendo y disfrutando el momento, no es quizás tan fácil, ¿no? No, yo creo que no. Pero bueno, también es parte de, creo, de las redes que uno crea y las comunidades que uno crea y los espacios donde nos movemos también para conectar con esa gente, ¿no? Con esa gente que se va a enganchar. Hermoso. ¿Y esta fecha del 9 de marzo va a ser así? ¿Cuál es la idea? La idea es que sea una fiesta. La idea es que la gente baile, la idea es que la gente venga a escucharnos todos. Viene mi tía, vienen mis amigos, viene como todo el mundo. Y la idea es que sea una fiesta y que nos conozcan, ¿no? Sí, un poco la propuesta desde siempre fue como, por ahí que sea como una especie de fogón, medio como, siempre lo decimos así como medio en joda, medio que no, como donde uno puede llevar las penas, digamos, y todas las cuestiones que uno trae de la vida personal, la fiesta también, pero digo, como poder transmutar esa pena como en una fiesta y pasarla bien. Se entendió siempre desde el principio de la propuesta, creo que sí, o sea, total, la gente siempre entendió esa cuestión, creo. Y un poco medio performático también, ¿no? Como poder andar ahí llorando tus penas sin vergüenza, ¿no? Como, uy, sí, mirá, salí dos días con esta persona y ya estoy ahí llorando como Karina. Qué bajón. Y sacarlo todo para afuera. Y creo que eso también, ¿no? Un poco de lo performático y lo teatral de transitar eso, ¿no? Sí, es fiesta. Qué bien. En estos momentos es muy importante encontrarse, reírse, bailar, mover un poco la cadera. Y tener un espacio en donde la puedas pasar bien. Nosotros haciendo esto la pasamos bien y la idea es contagiar eso cuando toquemos el 9. Va a suceder. Che, ¿cómo eligen el repertorio? Estos covers. Esa pregunta. Y se van armando, la verdad es todo bastante, creo, caótico de lo que implica un grupo, ¿no? Creo que todos los que hemos estado en grupos, hay una idea por acá, una propuesta por acá, alguien que se le ocurre otra cosa con una asociación de eso, tratamos de mezclar varios temas y varios tipos y varias propuestas de cada uno de nosotros y que se vaya armando, digo, ahora lo van a escuchar en el próximo enganchado, pero vamos mezclando también varios temas, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. La propuesta también desde el principio por ahí era como tener la libertad de no hacer solo un estilo de o sea, darle nuestra impronta, digamos, a la propuesta que pinte. No sé, pinta perfecta y sale. Claro. Y te diría que, o sea, en los planes cuando se me ocurrió la primera, así como la primera idea de la banda era tocar hasta temas como, no sé, Crimen de Cerati, ponele, que esto por ahí no me dieron mucha bola, pero yo lo sigo teniendo ahí. Ya vamos a llegar. Es, o sea, como nada, y eso, nos ponemos a tocar y va pintando. Las primeras noches nos juntamos a tocar, no sé. La primera noche fue toda la noche con el Brujo. Sí, con el Brujo, con Facu, con gente que fue pasando. Unas pizzas a la parrilla y tomar unas birras y tocar y terminamos tocando bolero, no sé, un montón de cosas que... Sí. Qué linda propuesta. Me encanta. Hermoso, además la magia del enganchado también tiene esto de encontrar el lugar en el que la gente, cuando arranca el nuevo tema, la gente explota porque es como... ¡No! Tal cual. Es que bueno, por ejemplo, el ATR creo que cumple esa función, ¿no? El ATR para mí fue un requisito. Les dije, chicos, yo quiero gritar el ATR, te lo pido por favor. Sí, sí. Y me lo dejaron hacer, por suerte. Che, ¿vamos con otra o no? Sí, por favor. Vamos con otra. Vamos a hacer un enganchadito más. Hoy te veo arreglada. Que ya no queda nada. Mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza y aún recuerdo tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece más a ti. Los ojos se reflejan en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama y encima su amor se parece más a ti. Con tanto amor. marchito, me marcho y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Para pa para pa pa para pa para pa para pa para pa. Excelente, sí, hermosísimo, hermosísimo. Qué divertido. Sí, la verdad que sí. La verdad ¿vamos que... al 9? Vamos al 9. Vamos, por vengan supuesto. Todos al 9. Así será. Tenemos un mensaje que nos llega que dice: vamos los pibes, son geniales, hermoso escucharlos. Saludos desde Concepción del Uruguay. Ahí me una, suena. Una fanática desde allá. Que dice: aguante Santa Calavera. ¿Quién tiene flía en Entre Ríos? Yo. Todos. Yo también. Ah, mirá. No. Ah, tienes razón. Ah, son realmente de ahí del Río de la Plata. No era joda, sí. Era en serio. Perdón, tenemos unos pocos minutos de programa todavía. Les quiero preguntar algo sin meterlos en un problema, porque a veces nos pasa esto, que tiene que ver con el nombre de la banda. No generamos ningún tipo de inconveniente preguntando. No, para nada. Perfecto. Como nos han dicho muchas veces, como, nombre, que no sé qué. Nos ha pasado, Juli, muchas veces acá, que la gente duda alrededor del nombre. Bueno, es nuestro programa de radio. Que ahora sería ilegal prácticamente. Exactamente. Creo que no es momento todavía de compartir la historia. Yo llegué después del nombre, así que... Acá lo único que puede contar la historia del nombre es este señor que está a mi izquierda. Que tiene sus dudas, así que por suerte pregunté, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Listo. Ahí. No yo conozco un tema que dice eso. No me dejan. Pero no sé si va por ahí. Ah. ¿Cuál? Uno de los fabulosos. De los Cadillacs. ¿Calaveras y diablitos? No, uno que dice Santa Calavera. Unos coritos. Sí. No, va por ahí. No. Bueno, queda la incógnita. Queda la incógnita. Tienen que venir y si vienen el 9 se van a enterar. Ah, bueno. No, vamos dando tanto. Pistas. Cada fecha damos una pista. Tipo Taylor Swift. Toma. El indio me dijo que no debele el secreto. Bien, bien. Che, ¿y temas propios hay? Hay. Ah. Hay. ¿Y se animan a mostrarnos uno? Sí. Me gusta. Se llama. Y con ese tema nos despedimos porque ya nos quedan 5 minutitos de programa. No te olvidé, pará. Thank you. ¡Qué grande, che! ¡Qué banda, eh! Y son tres, me imagino, si son siete. Imagínate, me gustaría, si se puede, podemos mencionar por nombre a los chicos, me parece que dale, es dale. Importante, sí, sí, porque son parte del grupo. Tenemos a Coco en la percusión y la voz también, con tremenda voz, Coco. Tenemos a Manu en la percu. No quiero anticipar demasiado, pero en el show hay un cambio de roles muy interesante, ahora que lo dijiste a Coco. Es verdad. Y capaz sí. que hasta algún invitado piola, así Opa. Que... Va a estar lindo. Sí, nos intercambiamos los instrumentos, a veces hacemos cosas. Después Maxi con los teclados y los efectos, todos esos pam, pam, pam, eso es todo Maxi. Y muy bien, tenemos... igual, muy, muy bien interpretado, la verdad. Chico, es que es parte de lo que contaba Nacho un poco, ¿no? Esta cosa medio fogonera de poder jugar con el tema igual. Y Gonza en el bajo. Y bueno, y nosotros. ¿Y Manu? Manu ya lo Manu. Mencioné. Manu en la percu. También. ¿Sí? Ya. Perdón. Sí. Hermoso, hermoso. Che, qué bueno escucharles. Y bueno, seguramente el 9 con toda la banda va a estar. Llega un mensaje más que dice: aguante la revolución del amor y la Santa Calavera. Saludos desde la Plaza de Papo. ¡Vamos! Me encantó. Gracias por invitarnos a ustedes, la retaguardia, de verdad. Es un placer enorme realmente que estén acá, porque no solo lo disfrutamos, sino que además es necesario este nivel de disfrute, así que. Vamos a seguir disfrutando el 9. ¿Nos pueden hacer la invitación formal para la fecha del 9, así con toda la data, para que quede ya para el final? 9 de marzo en el JJ Circuito Cultural en Shen, ¿cómo se dice? No, tengo un problema. Shen Lloré. En Argento, Shen Lloré. Quedé como una cualquiera el otro día en el video que sos dije, muy uruguaya. Shen Jaure. En ese lugar, 347 es la altura. Yo no lo voy a decir de vuelta porque paso papelón. Shen Lloré 347. Una prueba vos, por favor, a ver. ¿Una de nuevo? Bueno, vamos de vuelta, así tipo locutor. 9 de marzo, Santa Calavera Cumbia en JJ Centro Cultural. Y toda la información en el Instagram, @santacalavera.cumbia. Las entradas se venden por Passline o directamente con nosotros. Está anunciado a las 21 horas, más o menos. Es bastante puntual, así que vengan. Buenísimo. Y con eso nos despedimos hasta el viernes que viene, lamentablemente sin Santa Calavera, pero... estaremos acá, en sentimiento. Acá estaremos. Gracias por venir otra vez. Gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Buen fin de para todos. Che, acá se termina Estás Muteado, Estás Muteada de viernes. Ya te está pegando No sé, boludo, mi gobierno me dijo que digamos Estás Muteado. La era Milei te está pegando feo. Me dijeron que diga eso. Bueno, listo. ¿Estás muteado a partir de ahora? ¿Se llama el programa? No, estás muteado. Jamás. Hasta la semana que viene, entonces. Chau.